Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Muy buenas a todos, amigos y amigas. Les habla Álvaro Espinosa y este es un nuevo programa de Huellas y Vínculos. Esta tarde me acompaña en la locución Alison Yumikinga. No olviden sintonizarnos todos los martes de 2 a 3 de la tarde en la frecuencia 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, o por la página www.radiocce.com. En el programa de hoy tendremos más información, música, entrevistas y bueno, no hablo más y mejor dejo que mi compañera les cuente lo que se viene. Hola amigos y amigas, soy Alison Yumikinga y es un placer compartir esta tarde con todos ustedes. Álvaro casi me deja sin libreto, pero sigamos. Esta tarde nuestro equipo nos trae un capítulo más de la radionovela Enredos de un Encuentro. No se la pierdan y también tendremos una entrega más de nuestro radioteatro acerca de la historia de la universidad. A propósito, no olviden visitar nuestra fanpage de Facebook Huellas y Vínculos. Estaremos publicando trivias acerca de la radionovela y radioteatro. Chuta, perdón Ali, es que me emocioné. Pero es que ahora también pueden encontrarnos en Instagram como Huellas y Vínculos. Ahí también se publicarán las trivias. Les recomiendo que estén al pendiente porque el premio que tenemos es bastante bueno. Así es, Álvaro, y la persona que conteste correctamente las preguntas ganará un papel en nuestro radioteatro. Así que pilas, chicos, que tienen la oportunidad de aparecer en nuestro programa. Bueno, Ali, ya no les quitemos más del tiempo y mejor dejémoslo con la información acerca de todo lo que nuestra universidad ha hecho en esta semana. Nuestro equipo de seguro tiene información importante y a pesar de estar en su casa, siempre se las ingenian para traernos lo mejor. Bueno, ¿y qué tal si empezamos con lo que es el alófano? ¿Tú sabes quizás, Ali? ¿No? ¿Nadie? Te cuento que no tengo ni idea de lo que es un alófano, pero dejemos que Gaby, nuestra reportera, nos despeje de la duda. Álvaro y Ali, hoy les traigo un dato curioso sobre la Universidad Central del Ecuador. Resulta que el docente Eduard Jiménez de la Facultad de Ingeniería Química investigó acerca del uso del alófano, una mezcla de aluminio y silicatos producto de las erupciones volcánicas. Según los estudios realizados, el elemento podría complementar la función de los filtros con los que se hacen las mascarillas, logrando ser altamente efectivo. Según la Universidad Central, con el alófano, los filtros de las mascarillas pueden tener mayor cantidad de absorción de las micropartículas de las que se conforma el virus, por lo que se fortalecería así los filtros y disminuiría las probabilidades de contagio. Por ahora ya existen varias empresas del Ecuador comunicándose para conseguir este elemento, realizar estudios de factibilidad y avanzar con el proceso de producción de las mascarillas. Oye, qué chévere, Gaby. Se nota que la universidad está haciendo un gran trabajo en esta investigación. Así es, la Universidad Central nunca desatiende la investigación científica y siempre está buscando la manera de contribuir con esta crisis social. Gracias, Gaby, por tu aporte al programa. Vamos a seguir y estamos ahora con Pau Espinosa. Ella nos trae una noticia sobre la ayuda tecnológica que está dando nuestra universidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pau, dinos, ¿de qué se trata la ayuda? Hola chicos, la Universidad Central del Ecuador ha aportado en el uso del software Huawei que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está usando para detectar COVID-19 a través de tomografías. La universidad trabajó en un sistema de conectividad de estos tomógrafos, además del uso del software que permite generar imágenes en 3D. El trabajo que hace la universidad es muy necesario y fundamental porque el uso de esta tecnología permite obtener imágenes de alta resolución para detectar en los pacientes lesiones causadas por el coronavirus y tratarlos de manera oportuna. Además, se puede compartir las tomografías de hospital a hospital debido a la interconectividad del software y así tener mayor apreciación sobre los casos a nivel regional o local. Ahí sí que se nota que las nuevas tecnologías están ayudando en el manejo de la crisis sanitaria. Me parece súper bien que la Universidad Central esté a la vanguardia y aporte con sus conocimientos para salir juntos de esta crisis. Así es, Álvaro. Definitivamente el uso de la tecnología es muy necesario. Y hablando de esto, Paula Merizalde nos trae información sobre cómo el uso de las herramientas tecnológicas ayudan a nuestra comunidad. Hola chicos y chicas, en la parroquia Miranda Grande, ubicada en Amaguaña, se puede ver un ejemplo de solidaridad. Los vecinos y vecinas se organizan para que los adultos mayores y personas con discapacidad reciban atención médica mediante la plataforma Zoom. Oye Pau, ¿pero cómo hacen eso? Yo que pensaba que solamente en el hospital se daba atención médica. Como les dije, este es un ejemplo de solidaridad. Porque un paramédico del lugar se encarga de ir a las casas de las personas para hacerles electrocardiogramas y tomarles la presión arterial. Luego de esto, él envía los resultados vía internet a los profesionales de la Universidad Central para que se agende una cita online y así atender a los pacientes sin riesgo alguno. Todo esto es parte del programa Estamos Contigo de la Universidad Central del Ecuador, que busca dar atención prehospitalaria a personas vulnerables. De verdad es hermoso ver cómo las personas se ayudan mutuamente, y no cabe duda que los ecuatorianos y ecuatorianas somos personas solidarias. Nuestro país puede ser pequeño, pero está lleno de personas con un gran corazón. El Ecuador saldrá pronto de la crisis. Ahora les vamos a dejar con una canción escrita por Alex Alvear, llamada ¿De dónde vengo? Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol. Tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor. Un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. ¿Dónde vengo? Es una canción escrita por el quiteño Alex Alvear. Él tiene más de 26 años en la carrera musical y ha sido nominado a premios internacionales como el Boston Music Awards. Ha trabajado con artistas internacionales como Celia Cruz también, pero últimamente se ha enfocado en la cultura ecuatoriana. Es por eso que nos ha traído canciones como la que acabamos de escuchar. Para esta canción, de hecho, contó con la colaboración de artistas reconocidos como Mirela Chesa, Carla Canora y Mariela Kondo. En el tema también interviene la banda Papaya Dada, conocida por sus cumbiones. El éxito de esta canción hizo que se hicieran varios covers. De hecho, en el 2015, el Ministerio de Cultura y Patrimonio realizó un cover con la participación de migrantes ecuatorianos alrededor del mundo. Sin duda, esta canción nos eriza la piel. En fin, sigamos con más información y Álvaro nos hablará sobre la página Emerscience, un proyecto de nuestra universidad. No es Emerscience, Ali, es Emerscience, hay que decirle cómo es. Pero bueno, esta es una iniciativa del Comité de Operaciones de Emergencia de la Universidad Central del Ecuador, que está generando una aplicación móvil para ayudar a la comunidad durante esta crisis sanitaria. Qué chévere, Álvaro, lo que me cuentas, pero dime, ¿cómo se instala esta aplicación? Justo eso iba a explicar, Ali. Verán, amigos y amigas, es súper sencillo. Una vez estando dentro de la aplicación, le damos a aceptar los términos y condiciones de uso. Luego, iniciamos sesión con el usuario y contraseña de correo institucional. Ya saben, los típicos que utilizamos en las matrículas del SIU. Después de esto, le damos a nuevo formulario y llenamos todos los campos con nuestros datos personales. ¿Cuántos miembros son en nuestra familia? Y si alguno de ellos o usted mismo presenta síntomas de COVID-19. En caso de ser así, llenamos otro formulario por cada persona, marcando las casillas de los síntomas que experimentamos. Al finalizar, la aplicación mostrará información a considerar dependiendo de la gravedad de sus síntomas o lo de sus familiares. Presionamos salir y listo. ¡Qué genial proyecto y muy útil sobre todo! Ya con esta aplicación diría que nosotros ya podemos frenar la emergencia sanitaria de mejor manera con todos los chicos de la universidad. Eso sí, Ali. Con la asistencia que brinda este proyecto, de ley las cosas se vuelven mucho más simples. Una vez más comprobamos que la tecnología definitivamente nos facilita la vida. Continuamos con más noticias. Oigan chicos, ¿conocían el Model Math Type? Por si no lo saben, Anabel nos cuenta de qué se trata. Que Model Math Type es una herramienta útil para realizar ecuaciones. Tras una serie de pruebas realizadas el 29 de abril, se dio luz verde para la instalación y uso del plugin de Math Type para Módulo 3.5 en el aula virtual de la UCE. Esta herramienta no es difícil de usar, te permite añadir operaciones matemáticas en tus tareas y además permite que los usuarios interactúen entre sí. También resulta muy útil el reconocimiento de escritura a mano en pantallas táctiles. La experiencia Math Type también está disponible en Google Suite o Microsoft Office. Incluso cuenta con la herramienta ChemType. Esta es una variante de MathType y está diseñado para ayudar al usuario a trabajar con notación química. Sin duda, esta herramienta hace del aprendizaje de la matemática una experiencia más amena y unificada. MathType se escucha interesante, más aún si hace de las matemáticas algo dinámico. Ahora, Kimberly Freire nos trae una noticia acerca del trabajo de la Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador. Escuchémosla. Así es, queridos amigos y amigas. La Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador, con el apoyo de la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe, UDUAL, estará recogiendo testimonios de las comunidades universitarias durante todo este periodo de cuarentena, con el objetivo de realizar una etnografía que permita conocer las reflexiones, las rutinas personales y las propuestas de las universidades para construir un mundo más justo y solidario. Esta iniciativa tiene de nombre Árbol Adentro, Etnografía del Encierro. La información de este proyecto se encuentra en los correos institucionales de cada integrante de las universidades, en los que pueden encontrar un link y desde allí docentes o estudiantes pueden enviar sus datos personales y sus testimonios o relatos. El secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe, el doctor Roberto Escalante, espera que la cuarentena sea un factor que ayude a que las nuevas ideas se originen y puedan ser productivas para la sociedad. Por ello, realiza una cordial invitación a que docentes y estudiantes dejen volar su creatividad y participen con sus escritos en este proyecto. Así es, el coronavirus ha sido una pandemia que cambió nuestra forma de vida. Es por ello que el Comité de Operaciones de Emergencia de la Universidad Central del Ecuador presentó las medidas que deberían seguir nuestros alumnos al regreso a clases. Ali, dime qué datos encontraste acerca de esto. Bueno, les cuento que la Universidad Central del Ecuador está realizando capacitaciones en las que se da una socialización del procedimiento de reingreso de docentes y estudiantes a las actividades presenciales. La Dirección de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente en el Control de la Enfermedad por COVID-19 es la que se va a encargar de dar esta información acerca de los protocolos que se seguirán y darán una idea de cómo se actuará durante y después de las clases presenciales de los alumnos y también las tareas administrativas. Se dan ideas como horarios rotativos y de teletrabajo y en cuanto a los alumnos, se propone clases presenciales y también continuar con las clases virtuales para evitar la aglomeración de personas en la universidad. De esta forma, la Universidad Central se anticipa con las medidas de seguridad con el objetivo de salvaguardar siempre la salud de los alumnos y docentes. Eso sí, todos debemos estar preparados ante la contingencia sanitaria. Gracias, Ali, y gracias a todos, chicos, por la información. Y bueno, Ali, ¿me puedes decir qué se viene en nuestro programa? Pues ahora venimos con algo muy interesante. Todos sabemos que es importante mirar al pasado para conocer nuestras raíces y saber el porqué de las cosas. En este programa, el radioteatro es una herramienta que nos permite realizar este viaje al pasado para aprender más sobre nuestra universidad. Veamos qué tenemos para hoy. Rastros centralinos. Forjando la identidad universitaria. Universidad cambia de rumbo. Nace un pensamiento académico libre de la religión. Después de la muerte del presidente Gabriel García Moreno en 1875, se abría paso a un nuevo régimen al Ecuador, el régimen liberal. Este partido, liderado por el general Eloy Alfaro, inició en medio de un contexto latinoamericano muy agitado, ya que en países vecinos como Perú y Colombia también se encontraban en revoluciones por la independencia. Esta nueva etapa traía muchos cambios, esta vez de tipo social para toda la nación, y con ella cambiaba también la vida universitaria, ya que el Ecuador pasaba a ser un estado laico. La Declaración de la Libertad de Conciencia, de Cultos e Imprenta abolió el monopolio ideológico del clero y ensanchó el espacio de la opinión pública. Por ello, queridos compatriotas, que he decidido que la educación superior no tenga ningún vestigio de injerencia en la religión, en la enseñanza, que sea libre de pensamientos, nada de dogmatismo. La universidad teológica abandonará las lenguas madres, dejará de lado las artes y la literatura, para poner sus ojos sobre los libros científicos, a encerrarse en los laboratorios, a practicar en los hospitales. La ciencia avanza entre nosotros. Este es un nuevo ideal en el que triunfan los pensamientos de los radicales ingleses que defendieron la separación de la iglesia y el Estado. En el año de 1895, sube al rectorado de la universidad el doctor Luis Felipe Borja, quien se pronunció diciendo: pongo a disposición de la comunidad universitaria mi amplia preparación intelectual. Trabajaré arduamente para que la institución tenga mejores programas de estudio y sistemas de enseñanza. De esta forma, comenzaba una nueva ruta para la educación. pero tenían una pequeña dificultad con el nombre de la universidad. ¡Vecina! ¿Se enteró que la universidad ya tiene nombre fijo? No, vecina. ¿Y usted cómo lo supo? Venga a escuchar. Ahorita están diciendo eso en la radio. En una reunión del Congreso, queda decretado que en la Constitución de 1897, en el artículo 42, que trata sobre la educación superior, se define el nombre de la Universidad de Quito como Universidad Central de Santo Tomás de Aquino, a pesar de que en gobiernos anteriores se omitía el título Santo Tomás de Aquino, por lo cual se restituye a la universidad a su verdadero nombre. Sin embargo, con el tiempo y por la gente, solo era nombrada como Universidad Central, y es como se la conoce actualmente. Frente a las diversas necesidades de los estudiantes, se crearon las representaciones y movimientos estudiantiles. Compañeros, necesitamos un representante que comunique lo que pasa en nuestra facultad a las autoridades. No podemos seguir sin que nuestras demandas sean escuchadas. Sí, compañeros. Y las demás facultades deberíamos tomar la misma iniciativa. Así nos podríamos organizar y ayudarnos entre todos. Tenemos que hacernos escuchar. A pesar de que en el Congreso de Estudiantes de Bogotá de 1910 ya se había planteado esta iniciativa, en el decreto del 18 de octubre de 1918, por fin se consigue que los representantes de cada facultad tengan un espacio dentro de la Junta General de Profesores y en organismos administrativos. Durante un lapso de 2 décadas, la universidad se mantuvo bajo estos lineamientos, pero llegado el gobierno velasquista, sucedieron varias cosas con la Universidad Central. La palabra revolución, amigos míos, es una palabra fácil de emplear, pero muy difícil de ejecutar. Tenemos que vencer, óigmelo bien. No podemos, no debemos trastornar cruelmente y tontamente el país. Pero no solo el gobierno de Velasco Ibarra estuvo detrás de la universidad, sino también la Junta Militar. La Junta Militar tomó el poder del país hasta 1966. Durante ese tiempo, las universidades fueron permanentemente hostigadas, en especial la Universidad Central. El gobierno estuvo atrás de estudiantes, maestros y empleados, quienes eran perseguidos y encarcelados. Además, aulas, bibliotecas y laboratorios fueron destruidos durante todos estos conflictos. En 1965, se permitió a la universidad elegir sus dignatarios. Pero de todos modos, la Universidad Central fue clausurada de nuevo. Este acto causó el descontento popular y terminó con la caída del régimen. El mismo año, se dictó otra ley de educación superior que garantizaba la inviolabilidad de los predios de la universidad y su autonomía. La Universidad Central fue clausurada por última vez durante el quinto mandato de Velasco Ibarra en 1970. Pero durante estos conflictos aparece un personaje relevante en la historia de la Universidad Central. ¿Dónde está mi hijo? ¿Alguien lo ha visto? Estaba con nosotros, pero luego se perdió. Creo que lo toparon. ¿Alguien ha visto a Milton Reyes? Si quieres conocer más acerca de la conformación de la Universidad Central en su proceso independentista, no te pierdas el próximo capítulo de nuestro segmento Rastros Centralinos. Guión, Kimberly Freire, Anabel Marcillo. Narración, Kimberly Freire, con las actuaciones de José Sarmiento como Eloy Alfaro, Brian Ayala como rector Luis Felipe Borja, Joao Recalde como locutor de radio, como Mujeres Conversando, Marcela Guevara y Joana López como estudiantes, Kevin Cisneros, Francisco Freire, Brian Santos, Santiago Guachamín y Elizabeth Chapán. Muchas gracias, chicas y chico, que trabajan desde casa para realizar esta obra tan genial. Regresar sobre los pasos nos ayuda a entender la realidad actual. Bueno, nuestra universidad es producto de las acciones del pasado, sin duda. Así que debemos conocerlas para reforzar nuestra identidad como centralinos que somos, ¿o no, Ali? Así es, Álvaro. Cada miembro de la universidad debe estar orgulloso de formar parte de ella. Para este programa, Kimberly Freire trae una entrevista con el director de vinculación con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador, Pedro Moreno. Adelante, Kim. Claro que sí, chicos. Y hoy tenemos como invitado al docente Pedro Iván Moreno. Él es director de vinculación con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador. Es licenciado en comunicación social, con diplomados en comunicación organizacional, comunicación política y en comunicación y globalización en La Habana, Cuba. Posee una maestría en gestión de la comunicación para organizaciones en Buenos Aires, Argentina. Además, lleva 24 años de docencia en la Facultad de Comunicación Social y también ha sido profesor en varias universidades, como la Universidad Internacional Salesiana y la Universidad SEC, en las carreras de comunicación. Buenas tardes y bienvenido, Pedro. Díganos, ¿cómo está trabajando el área de vinculación con la sociedad en medio de la emergencia sanitaria que se encuentra el Ecuador? En primer lugar, un saludo a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio, que es la radio de la Casa de la Cultura. Haciendo o dando respuesta a tu pregunta, quiero manifestar que la Dirección de Vinculación con la Sociedad, en función de lo que estableció el Honorable Consejo Universitario en sesión extraordinaria del 31 de marzo, en cuanto al desarrollo de un plan de contingencia, nosotros elaboramos algunos lineamientos de lo que será el trabajo de vinculación con la sociedad para esta etapa, para este momento de crisis que vive la sociedad ecuatoriana y el mundo. Entonces, nosotros en este reglamento establecemos que es necesario que se puedan desarrollar los proyectos bajo la modalidad en línea. Es decir, que vinculación con la sociedad es fundamentalmente en territorios y, consecuentemente, nosotros estamos en las provincias de Napo, Pastaza, Sucumbíos, estamos en la provincia del Cachi, estamos en la provincia de Cotopaxi, estamos en la provincia de Imbabura, estamos acá en Pichincha, entre otras provincias. Por lo tanto, nosotros vamos a desarrollar algunas actividades, obviamente con las carreras, en relación a algunos componentes de los proyectos que han sido presentados por cada una de las carreras con sus respectivos docentes y estudiantes. Como también es parte de vinculación con la sociedad de las prácticas preprofesionales, en estos lineamientos hemos visto la importancia también que ellos, o los estudiantes concretamente, puedan hacer sus prácticas en línea, ¿no? No van a poder realizar todos, pero nosotros en este reglamento establecemos esa posibilidad que realicen los estudiantes las prácticas también tanto en organizaciones sociales como en organizaciones del sector público para que no o para que puedan cumplir con este requisito que establece la Ley Orgánica de Educación Superior para su egresamiento. ¿Por qué es importante el trabajo de vinculación con la sociedad de la universidad en estos momentos? Gracias por su pregunta. En relación a la importancia del trabajo de vinculación con la sociedad en estos momentos, creo que es fundamental en estos momentos donde esta pandemia no respeta condición social, étnica, o política o religiosa. Nosotros creemos de que nuestro potencial fundamentalmente en la salud es importante. Por lo tanto, estamos desarrollando cursos, charlas y otras actividades en línea para las organizaciones, fundamentalmente en la prevención de lo que significa el coronavirus, en lo que significa las consecuencias de esta pandemia. De igual forma, estamos trabajando con programas como el adulto mayor, en donde con la carrera de cultura física estamos desarrollando actividades en línea con videos, con charlas, con conferencias y realmente estamos teniendo bastante éxito en esta dirección. Pero en concreto, nosotros valoramos muchísimo lo que ha venido haciendo en nuestra universidad y lo que dice justamente la sociedad. Las organizaciones sociales nos han pedido de que no abandonemos justamente los proyectos que estamos realizando, pero lastimosamente no los vamos a poder cumplir en su totalidad, solamente algunas actividades que puedan establecerse en línea. ¿Cuáles han sido los inconvenientes que ha tenido vinculación con la sociedad con respecto al desarrollo de sus proyectos? Bueno, como te manifestaba, el inconveniente más grande que nosotros hemos tenido es no podernos movilizar a territorios, porque los proyectos, especialmente en las provincias, tenemos que estar presentes de manera directa. Por ejemplo, el proyecto de los 1000 días, que es un proyecto donde interviene la Facultad de Medicina o las carreras de medicina, enfermería, discapacidad, etcétera, estamos en territorios, o los compañeros hacen una valoración médica a los niños, a los adultos mayores, etcétera. Entonces es una cuestión que no lo podemos hacer por esta imposibilidad de movilizarnos, o la Facultad de Odontología, que hace constantemente valoración de la salud oral de igual manera de las comunidades en donde nosotros estamos actuando. No podemos también hacer o realizar con la carrera o con la Facultad de Cultura Física los entrenamientos hacia los deportistas en territorio. Lo que sí estamos haciendo con la carrera o con la Facultad de Cultura Física es o continuar en línea los cursos de entrenadores deportivos para las organizaciones de las parroquias, de las comunidades. Sí estamos en eso, pero insisto, el gran obstáculo es no poder estar presentes de manera directa en los proyectos en los distintos territorios donde tenemos los 172 proyectos que tiene en este momento la Universidad Central en los distintos territorios. ¿Cuáles son los proyectos que aún se mantienen trabajando en esta emergencia sanitaria? Bueno, en relación a los proyectos que estamos en este momento desarrollando, es el proyecto del adulto mayor, en donde están trabajando las facultades de Cultura Física, de Artes y de Psicología. De igual forma, se está trabajando también con el programa de los barrios de Quito, en donde está la carrera de Trabajo Social, la carrera de Jurisprudencia con los consultorios jurídicos gratuitos. Además, la Facultad de Comunicación, que está desarrollando también la capacitación en línea a los comunicadores comunitarios. Aparte de eso, estamos desarrollando también con la Facultad de Ciencias Médicas, como les decía, algunos procesos de capacitación en línea para las organizaciones. Estos son fundamentalmente los proyectos que están desarrollándose. Esperemos que una vez que la universidad abra las matrículas y se normalice, aunque sea de manera virtual, las actividades académicas, podamos desarrollar los otros proyectos. Enseguida continuamos con la entrevista a Pedro Moreno, director de la vinculación con la sociedad de la Universidad Central. Damos paso a un mensaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted está escuchando Huellas y Vínculos. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El ojo a las letras. Recorra virtualmente las páginas del libro El vuelo del águila y el cóndor, de la escritora Patricia Noriega Rivera. Esta obra recoge la historia personal, la sensibilidad y la sabiduría del yachac sabio Alberto Taxo. El vuelo del águila y el cóndor, de la escritora Patricia Noriega Rivera, es parte de la colección Yachana que edita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solo tiene que visitar la página web, Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la sabiduría y enseñanzas del Yachak serán suyas. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos con más de Huellas y Vínculos. Volvemos con la entrevista al docente Pedro Iván Moreno, quien es director de vinculación con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador. Además, es docente de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central. Estábamos tratando el tema de la vinculación con la sociedad en este tiempo de emergencia sanitaria. Continuemos. ¿Cómo afecta el recorte presupuestario a la educación a los proyectos de vinculación de la universidad? Frente a la crisis que vive el mundo y en particular nuestro país, con este recorte del presupuesto a las universidades y el alto porcentaje que también que es determinado para la Universidad Central, va a afectar mucho en lo que es vinculación con la sociedad. Nosotros necesitamos movilizarnos a territorios, con estudiantes, con los docentes, y si baja el presupuesto, lógicamente, a la universidad, los proyectos no vamos a poder desarrollarlos en su totalidad por este recorte presupuestario. Por lo tanto, desde estos micrófonos, demandamos al gobierno, demandamos a las autoridades, al Ministerio de Finanzas en particular, al señor Richard Martínez, que se conduela con las necesidades que tenemos todas las universidades, y en particular la Universidad Central, que históricamente ha estado junto a nuestro pueblo, junto a nuestra sociedad, con distintos proyectos de desarrollo productivo, de desarrollo social, de emprendimientos, de salud, etcétera. Por lo tanto, pedimos, insisto, de que no se recorte el presupuesto para la universidad, porque afectará directamente en el desarrollo de nuestros proyectos. ¿Qué medidas de contingencia se van a tomar en vinculación con la sociedad cuando se inicien clases? Las medidas de contingencia que va a tomar la dirección, o que ha tomado ya, como ya de manera general señalaba, es justamente poder trabajar las actividades en línea, flexibilizar lo que establece el reglamento de régimen académico, lo que establece la Ley Orgánica de Educación Superior en cuanto al requisito que deben tener los estudiantes o deben cumplir los estudiantes para poder egresar. Entonces, no vamos a seguir los lineamientos establecidos en la LOES, sino que justamente este reglamento nos posibilita flexibilizar, vuelvo y repito, para que los estudiantes logren hacer estas actividades de vinculación de distinta manera y fundamentalmente en línea, para que muchos estudiantes ya tienen que, les falta solamente este requisito para poder egresar, lo hagan y puedan obtener su título profesional en las distintas carreras de nuestra universidad. ¿Cómo responde vinculación con la sociedad a la comunidad académica y a los beneficiarios de estos proyectos por la pausa en algunas de sus actividades? Decirles desde estos micrófonos a las distintas organizaciones sociales, a las distintas instituciones con las cuales tenemos convenios firmados para el desarrollo de los proyectos, que no faltará de nuestra parte, de la Universidad Central, es continuar con lo que nos hemos propuesto, pero que debemos entender la situación coyuntural nos está impidiendo concretar esos acuerdos que hemos establecido. Les pedimos, les solicitamos un poco de tiempo, a ver si ya se levanta estas medidas que ha tomado el gobierno y podamos movilizarnos a territorio para continuar como hemos venido haciendo durante estos últimos años en los distintos territorios de nuestro país. ¿Cómo ha respaldado la universidad a la Dirección de Vinculación con la Sociedad? Bueno, de parte de las autoridades de nuestra universidad hay y ha existido el respaldo, el apoyo necesario. Pero lo que manifestaba anteriormente, uno de los o de las direcciones que más va a ser afectada por el recorte presupuestario sin lugar a dudas, va a ser la dirección de vinculación y los, por ende, los distintos proyectos que tenemos presentados y aprobados por el propio Consejo Universitario, y que la sociedad, que las organizaciones, por ende, estaban muy contentas o están contentas con lo que hace la universidad con la comunidad. Y lógicamente la señora vicerrectora, que es la autoridad máxima en vinculación con la sociedad, sigue respaldando, ha expresado su voluntad de seguir peleando para que el presupuesto se cumpla, y es más, ustedes conocen, la sociedad conoce, porque han salido en redes y algunos medios, donde la señora vicerrectora ha expresado su opinión y se ha declarado objetora de conciencia en cuanto a no acatar el despido de docentes, el despido de trabajadores y la disminución, por ende, del presupuesto para los proyectos de vinculación con la sociedad. Le agradecemos al docente Pedro Moreno por su aporte y esperamos tenerlo en una siguiente ocasión. Gracias por la entrevista. A nombre de la Dirección de Vinculación con la Sociedad, un fuerte abrazo, que se cuiden, que sigan lo que establece el alcalde de la ciudad de Quito, lo que establecen las autoridades nacionales para no tener mayores inconvenientes. Volvemos con ustedes, Álvaro y Alison. Gracias, Kim, por la entrevista y gracias a Pedro Moreno por la apertura. La vinculación es una parte esencial de nuestra formación académica, porque permite que conozcamos a la comunidad y que desarrollemos habilidades para nuestro futuro profesional. Definitivamente, la vinculación con la sociedad nos forma como profesionales, pero sobre todo como seres humanos. Bueno, amigos y amigas, como les mencionamos al inicio del programa, hoy les traemos un capítulo más de la radionovela Enredos de un Encuentro, que trata sobre la historia de un joven carchense que inicia una aventura para regresar a su ciudad natal, desde Quito, en medio de la pandemia del coronavirus. ¿Se imaginan? Pero no les contamos más de esta interesante historia. Veamos qué es lo que le espera a nuestro protagonista en este nuevo capítulo. Enredos de un encuentro, una arriesgada aventura por volver al hogar. Al igual que muchos jóvenes que buscan cumplir sus sueños, el joven Álvaro dejó su natal Tulcán tiempo atrás para estudiar en Quito y en el futuro convertirse en uno de los mejores ingenieros del país. Quito, la llamada carita de Dios, recibe todos los años a miles de jóvenes deseosos de aprender y forjar un mejor futuro para ellos y sus familias. Pero con la tragedia traída por el coronavirus, la ciudad hoy se ha convertido en un obstáculo. ¿Cómo volver?, se pregunta Álvaro. ¿Cuándo veré de nuevo a mi familia? La soledad lo agota. Los días pasan y el joven desespera. ¿Aló? Aló, Dani. ¡Álvaro! ¡Por fin llamas! Nadie ha sabido nada de ti en días. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, pero ¿tú cómo estás? ¿Y dónde estás? ¿Te regresaste a Tulcán? No, ¿qué va? Por eso mismo no he hablado con nadie. Ando bien bajoneado. Sigo en Quito y no sé cuándo me voy a poder regresar, la verdad. Pero no entiendo, ¿por qué no te fuiste cuando se acabó el semestre? Es que por andar hecho el afanoso queriéndome meter esos cursos que nos dijo el Inge Proaño la última vez. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Eso es para no tener problemas en cálculo. Ya, eso me fregó. ¿Te metiste o no? De ley, el plan era acabar el curso y luego regresarme a Tulcán. Pero estuve una semana y luego ya pasó esto de la pandemia y... Ay, yo pensaba que se iba a solucionar así breve y me quedé aquí esperando para volver al curso, pero no, ya ves cómo estamos. Y ahora ve, ¿cómo me voy a regresar a mi casa? Te juro que estoy full preocupado. Chuta, amigo, ¿y si te vas en la moto? Aunque es peligroso, mejor no. Aunque quisiera, no tengo plata ni para eso, amiga. Yo te presto, ¿sabes qué? No te preocupes. Les voy a llamar a los chicos para hacer una vaquita y ya te aviso cualquier cosa. Chave, gracias, Dani. En serio, acolítame con eso. Sí, porfa, y me avisas. En su pequeño departamento estudiantil, Álvaro pasa horas leyendo y escuchando las noticias. Los víveres están a punto de terminarse, así que decide salir al supermercado y gastar el poco dinero que le queda. Fuera, las calles del centro norte de Quito tienen un aspecto fantasmal. Un gran silencio inunda los oídos de Álvaro. No hay gente cerca, apenas se escucha el murmullo del viento y un lejano canto de aves. Álvaro sigue avanzando muy atento, esperando no encontrarse con ningún malhechor en el camino. A medida que se acerca al supermercado, la ciudad silenciosa desaparece. Frente a sus ojos se ubican en fila decenas de personas que, al igual que él, quieren ingresar al local comercial en busca de alimentos. Todos usan guantes y mascarillas. Álvaro se ubica en la fila respetando la distancia y, mientras espera, escucha las conversaciones que se producen cerca de él. ¡Ay, qué exageración! ¿Por qué no nos dejan entrar a todos rápido? ¡Mira esa fila inmensa! ¡Cierto! No puede ser que tenga que esperar 2 horas solo para comprar unas cosas. Unos exagerados, mami. Verá que en otros países están haciendo vida normal, solo aquí se portan como locos. Álvaro escucha sorprendido la conversación de las mujeres, pero se distrae cuando a sus espaldas escucha una voz que se dirige a él. ¡Ja! ¡Qué bestia, no joven! ¿Cómo es la gente para no respetar las normas? Comparándonos con otros países, por eso estamos como estamos. O sea, sí, pero igual ya sería bueno que todo esto se acabe. Sí, es lo que todos queremos, pero hay que armarnos de paciencia. Si comenzamos a salir como locos, puede pasar como en Guayaquil. Colapsan los hospitales y eso sería una barbaridad. Chuta, ahí sí tiene toda la razón. Allá en la costa sí está grave la situación. Ayer escuchaba que la gente que se enferma no vuelve a ver a su familia a menos de que logren recuperarse. Por eso mismo tenemos que cuidarnos y quedarnos en la casa nosotros que tenemos esa opción. Mire toda esa gente en la calle. Ellos salen y se exponen porque tienen que trabajar, no les queda más. Chuta, ¿pero hasta cuándo, pues? Yo también tengo hambre. Fíjese que llevo semanas sin ver a mi familia. Ahora mismo estoy pensando en volver a mi tierra, cueste lo que cueste. ¿Y entonces qué hace aquí si su familia es de otro lado? Vine por mis estudios, pero... mejor no me haga caso. Ni yo sé por qué le estoy contando todo esto. Hágame caso, joven. Más le ayuda a su familia quedándose aquí que exponiéndose en un viaje. Mejor mueva, vea que ya está avanzando la fila. Decepcionado, Álvaro compra algunos víveres con el poco dinero que le queda. De vuelta a su departamento, se sienta a esperar. Espera buenas noticias. Espera que una mente brillante encuentre por fin una cura. Espera y espera hasta que de pronto... ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, ñaño. Ele Pris, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Es que el abuelito está en el hospital. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Se sentía mal y no podía respirar y tenía fiebre. Mi mamá se fue llevándola al hospital y aún no regresa. No digas, becho. No puede estar pasando esto en serio. Me dijo que no le abra la puerta a nadie y me dijo que te llame si se devoraba. Estate tranquila, ñaña. Sí, no va a pasar nada, ¿ya? ¿Qué hago, ñaño? La mami ya mismo vuelve y no te preocupes que ya voy yo también para allá como sea. Pero si tú estás lejos. No importa, yo me las arreglo desde acá, pero de que voy, voy. Espérala a mi mami, sí, y ya no llores. Te prometo que voy a ir lo más rápido posible y que todo va a estar bien. Tranquila. Te quiero mucho, ñaño. Yo también te quiero mucho. Al día siguiente... Continuamos con más noticias. Desde el día de mañana será obligatorio el uso de mascarillas por parte de toda la ciudadanía. Además, el alcalde de Quito pidió al COE Nacional que la cuarentena en la capital se extienda durante un mes más. A continuación, los detalles. ¿Cómo estás, loco? Dani, Esteban, ¿qué hacen aquí, vean? No te abrazo, ya sabes por qué. No pasa nada, amigo, ya sabes, pero... ¿En serio qué hacen por acá? Sí te dije, hicimos una vaquita. Aquí tienes un poco de plata para tu viaje. Pero, loco, ¿estás seguro? Es peligroso. Además, ya mismo empezamos clases virtuales. ¿Clases virtuales? Pero si no tengo ni para pagar el internet, loco. Y no me quiero ni imaginar cuántos más están en la misma situación que yo. Además... Lo único que quiero es irme a la casa, loco. Mi abuelito creo que se contagió. Seguro se va a recuperar. Ten fe. Sí, seguro que sí. Sí, claro que sí, muchachos. Llegaron justo a tiempo porque ya estaba a punto de fiarlo otra vez a doña Inés. Con este dinero me ayudan mucho, en serio. Voy a ver si me compro algo de gasolina y para comer algo en el camino. Ahora sí, tengo fe de que todo va a salir bien. Tú solo ten mucho cuidado y nos avisas cuando llegues a Turcán. Loco, ponte bien el casco y cuidado con las chapas. Te leí, mijo, no te preocupes. Los tres amigos se despidieron con una sonrisa cargada de fe y esperanza. Finalmente, Álvaro empacó algunas provisiones en una pequeña mochila, ropa, su teléfono celular y el dinero prestado por sus compañeros. Temprano al siguiente día, luego de cargar gasolina, se subió a su motocicleta y con el casco bien ajustado, inició el viaje de regreso a su hogar. No se pierdan el siguiente capítulo de esta emocionante historia. Historia y guión, Paula Espinosa. Producción, Gabriela Vaquero. Narración, Paula Merizalde. Álvaro Espinosa, como Álvaro. Samara Naranjo, como reportera. Alejandra Ipiales y Paula Vaquero, como mujeres en el supermercado. Juan Ramón García, como hombre del supermercado. Gabriela Vaquero, como Daniela. Michael Peña Fiel, como Esteban. Camila Merizalde, como Priscila. Esta radionovela nos engancha, pues nos acerca a la realidad de todos los hechos que están pasando actualmente. Muchos de nosotros tenemos compañeros que son de provincia y han tenido algunos problemas en medio de esta emergencia sanitaria. Nuestra radionovela es especialmente para ellos y se va poniendo cada vez más y más interesante. Les invitamos a que no se pierdan ningún capítulo. Dime, Álvaro, ¿tú qué piensas? Uy, en serio que estoy full impaciente y full emocionado por saber qué me va a pasar. ¿Qué le va a pasar al protagonista de la radionovela el próximo capítulo? ¿Tú qué piensas, Dali? Yo, la verdad, estoy súper enganchado con esta obra, no sé. Me encantan los personajes, cómo se desarrolla la obra. Es full realista y además está ambientada en una situación que a todos nos está afectando actualmente. Y ya se nos está acabando el tiempo. Pero antes queremos darles unas recomendaciones del Centro de Investigación para la Salud en América Latina para la entrada y salida del hogar durante la pandemia del COVID-19. Estas medidas nos van a ayudar a minimizar el riesgo de contagio. Y se recomienda dividir tres áreas hacia la salida de su casa. Un área blanca de entre 1 metro y 1.5 metros. Un área gris que tiene la misma medida y servirá para la descontaminación. Y un área negra que será la que esté potencialmente contaminada. Estas áreas podrán ser marcadas con cinta para que usted se pueda dar cuenta y diferenciarlas. Así es, la persona que salga de casa debe entrar al área blanca. Quitarse la ropa de casa para ponerse la ropa de salida y la mascarilla con los guantes. Finalmente deberá pasar por el área negra para poder salir. Luego de realizar este proceso en casa, para salir a la calle se recomienda usar shorts, camiseta interior debajo de la ropa de calle. En lo posible se debe usar calzado que se pueda desinfectar fácilmente. Una vez en la calle, evite tocar superficies que puedan estar contaminadas. Si no puede evitarlo, trate de lavarse las manos o usar gel antibacterial constantemente. Al llegar a casa, debe situarse en el área negra, usar un paño húmedo para abrir la puerta de casa y se recomienda rociar alcohol en la suela de los zapatos. Luego se pasa al área gris, en donde se saca los zapatos, la ropa de calle y la mascarilla para colocarlos en una funda plástica negra. También deberá desinfectar los brazos y la piel expuesta. Finalmente, se ingresa al área blanca para ponerse la ropa de casa y lavarse las manos o tomar una ducha. Si seguimos estas simples recomendaciones, mantendremos a salvo a nuestra familia y nuestra propia salud. Esta tarde estuvimos con ustedes Álvaro Espinosa y Alison Yumikinga. En guión y libretos, Paula Merizalde. Reporteros, Anabel Marcillo, Gabriela Vaquero, Paula Merizalde, Alison Yumikinga. Quien les habla, Álvaro Espinosa y Kimberly Freire. Coordinación, Paula Merizalde. Gracias por sintonizarnos. Recuerden que saldremos adelante. Cada vez falta menos para volver a estar juntos. Y ahora, para finalizar nuestro programa, les dejamos con el gran éxito musical de Mercedes Sosa, titulado Como la cigarra.